Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bien, ¿vos? Muy bien, gracias. Bueno, Brenda, a ver, consulta, porque han difundido que van a incorporar tecnología biométrica en el proceso de identificación de electores en tres escuelas acá de la elección en la provincia de La Pampa. Contanos, a ver. Sí, correcto, es cierto lo que vos decís. Esto está en el marco de una prueba piloto que está haciendo la Cámara Nacional Electoral ya desde el año 2017. Inició como una medida de control en las provincias fronterizas, sí, por el tema del tráfico migratorio el día de la elección y demás, que luego, por los resultados positivos que dio, se empezó a implementar en el resto del país y este año La Pampa y Santa Fe, como las dos provincias que nos incorporamos a la muestra. Acá en Santa Rosa se va a hacer en tres escuelas, es la única ciudad en la que se va a implementar este año. Esas escuelas son la 78, el Colegio Nacional y el Colegio Domingo Savio, que en total son 26 mesas. Y es un procedimiento, como todos saben, la biometría identifica a los ciudadanos, a las personas, a través de ciertos parámetros biológicos, en este caso es a través de la huella digital. Es un procedimiento que va a ser absolutamente voluntario, ¿sí? Al elector se le va a ofrecer participar de esta prueba y en el caso de que quiera, bueno, se lo instruye acerca de cómo tomar la muestra y en el caso de que el elector no quiera, la autoridad de mesa igualmente le entregará su sobre para que ejerza su derecho al voto como si lo hubiera hecho, digamos, no obsta a votar, Claro. negarse a hacer la prueba. Esto es como que no es necesario el DNI, ya te va a identificar la huella digital. No, no, No. igual tienen que asistir con el DNI la persona Claro. porque el método tradicional de identificación se mantiene. Esto no Ah. viene a modificar ninguna situación de las que suceden el día de la elección. Si la acerca a la mesa y la autoridad de mesa lo primero que va a hacer es buscarlo en el padrón de papel que tiene todas las elecciones que lo mandamos nosotros, ¿sí? Una vez que lo identifica ahí, le ofrece al elector hacer la prueba. Pero esta primera identificación es con el documento físico porque además esto nos permite saber si está yendo a votar con el documento que debe ir, si es el Claro. mismo ejemplar que figura en el padrón y demás. Y después participa, si quiere, de la prueba o no, que es verificar que sus datos obren en el Registro Nacional de las Personas, que tenga su huella digital, que es más que nada este el motivo, ¿no? Registrar la huella digital de las personas, que nos encontramos con situaciones a diario en nuestra oficina por la documentación que manejamos de personas que quizás tienen la huella digital defectuosa y en su momento el registro civil cuando hizo el documento no se la pudo grabar y después la persona la necesita para hacer algún trámite. Entonces es una manera de actualizar esa información. Bien. Brenda, con vista a la elección, falta un mes para la PASO. ¿Está todo dentro de los carriles normales? Contanos el cronograma, si es que lo hay, de capacitaciones, cuál va a ser el pago a las autoridades de mesa y demás. ¿Podemos conocerlo? Sí, en este momento ya tenemos todo el procedimiento judicial terminado, con las listas oficializadas, las boletas también ya fueron aprobadas. Hoy es el último día que tienen para presentar algunas subsanaciones que tenían que realizar, relacionadas con la fecha, más que nada el tamaño de la letra y demás. Y las capacitaciones este año se van a hacer para las autoridades de mesa en Santa Rosa, en el Salón de Vialidad, como se ha estado haciendo los últimos años. Y en la ciudad de General Pico, en el Salón de Médanos, que se le va a estar notificando a las autoridades de mesa de estas dos localidades las fechas y horarios en los que lo van a poder hacer. Hay distintos rangos horarios para que pueda asistir más allá del horario laboral. Y el pago va a ser de 10 mil pesos por elección, sumando esto, la actuación y la capacitación. Bien, bien. O sea, 10.000 para las PASO y 10.000 para las generales. Y 10.000 para el balotaje. Ah, y después si hay segunda vuelta también. Claro. Y Brenda, recién aludías a las listas. Hay siete candidaturas a diputaciones nacionales. A ver si podemos esclarecer, porque bueno, ya hemos informado, pero por ahí no ha estado la voz oficial respecto de que el Partido Libertario o La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, no pudo llevar candidato a diputado nacional. ¿Nos podés esclarecer cuántas candidaturas va a haber a ese Claro, cargo? el Partido Libertario aquí en La Pampa se reconoció muy poquito y bueno, por una cuestión de que se les pasó un plazo en el cronograma electoral, no pudieron participar, ¿sí? De esta elección. No obstante, el partido tiene reconocimiento y podrá participar en futuras elecciones. Ah. Ahora, por el momento, hemos este año, para esta elección, hemos oficializado una lista de diputados por Unión por la Patria, dos listas de diputados por el Frente de Izquierda y de Trabajadores, dos listas de diputados por Juntos por el Cambio, una lista de diputados por la agrupación MAS. Bien. Así que son seis, a ver. Seis. A mí se me fue el siete porque, bueno, el diputado nacional de Unión por la Patria va por dos presidenciales, claro. Vos contabas el del Libertario, claro. Exacto. ¿Y las candidaturas presidenciales, como en el resto del país, cuántas son? Bueno, eso depende del juzgado de primera instancia de Capital Federal, que está a cargo de la doctora Servini de Cubría. Ah, todavía no fue resuelto eso, no fue definido. Por el momento se oficializaron, según la información que nos ha comunicado el mismo juzgado, 27 opciones para presidente y vicepresidente, pero esto está condicionado que todavía se presenten las boletas que les está faltando. Creo que hasta el día de ayer a la noche había presentado 25. No, en el transcurso de la mañana nos vamos a enterar si finalmente van a ser 27 o 25, pero más o menos ese es el número de precandidatos a presidente. Bien, bueno, así que todas esas boletas van a estar en el cuarto oscuro, las 25. Una cantidad considerable. Sí, bueno. Bueno, Brenda, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias como siempre por estos minutos con Kermés. Bueno, no, más que nada pedirle a la ciudadanía que se anime, que colabore con la prueba que se va a hacer de biometría, que va a ser interesante, que no es obligatoria y que es una manera de empezar a introducir un poco de tecnología a estos procedimientos que por ahí vienen con herramientas bastante antiguas y es una forma de sacarle el miedo al fantasma de que la tecnología en electoral genera fraude y demás, así que pedirle a la sociedad que colabore y que, bueno, que haga la prueba, que no le va a generar ningún inconveniente. Bueno, gracias Brenda, de vuelta, que tengas buen día. Bueno, por favor, de nada, hasta luego.